corazón. Y cada vez que yo te sueño, tu imagen viene hacia mí. Imágenes que tengo y viven dentro de mí. Y cada vez que yo te sueño, tu imagen viene hacia mí. Y cada vez que yo lo quiero, cada vez que yo lo quiero.